Domingo 1 de septiembre. Su corazón está lejos de mí. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos, pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, «¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras?» Él les contestó, «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres». Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, «Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro». Comentario al Evangelio por Fray Manuel Ángel. Los evangelistas no tienen un interés puramente histórico. No se interesan por la arqueología, sino que quieren despertar la fe de sus oyentes o lectores, en este caso, la nuestra. Por tanto, de nada nos serviría ensañarnos con los escribas y fariseos contemporáneos de Jesús si al leer y meditar este pasaje no aumenta nuestra fe en el Señor. Si los evangelistas insisten tanto en la confrontación entre Jesús y especialmente los fariseos, no es sólo porque estos tramaron su muerte, sino también porque sus comportamientos son una tentación constante para los cristianos de todos los tiempos, y son susceptibles de reeditarse constantemente, aunque con nuevas formas, a veces sutiles. Releer y meditar estos pasajes puede ser un antídoto para evitar caer en los mismos defectos. Ciertamente, los fariseos eran como nosotros, de la misma pasta. La palabra fariseo significa separado. El movimiento fariseo, nacido hacia el año 135 a.C., deseaba la conversión. Quería apartarse de todo compromiso político. Buscaba la pureza de la fe. Pero, si no estamos vigilantes, aun los mejores ideales y propósitos se corrompen. Los evangelistas recogen varias confrontaciones entre Jesús, por una parte, y los escribas y fariseos, por otra. Escribas y fariseos trataban de demostrar que Jesús no era un buen maestro porque no enseñaba bien a sus discípulos. Se pasaba por alto las tradiciones de los mayores. Hay que reconocer que las tradiciones son muy importantes en la vida de un pueblo. Son una riqueza legada por los antepasados que expresa la sabiduría adquirida. En torno a ellas se forma la identidad de las nuevas generaciones. Por tanto, atacar las tradiciones de un pueblo es atacar su identidad. Jesús no pretende anular las tradiciones, sino purificarlas de los elementos excluyentes y nocivos. En el pasaje de hoy, Jesús califica a los fariseos y escribas de hipócritas, y les aplica la acusación que en otro tiempo el profeta Isaías dirigía contra todo el pueblo elegido. «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos». El culto verdadero es el que establece una concordancia entre los labios y el corazón, el que brota de un corazón apegado a Dios. Jesús les critica también porque dejan de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Esta forma de banalizar la palabra de Dios es grave y destruye la verdadera religión, en la que Dios debe tener el primer puesto y todo lo demás debe pasar a un segundo plano. Este comportamiento es una constante en la historia de las religiones. Jesús aprovecha la ocasión para instruir a la gente sobre algo muy importante y liberador al mismo tiempo, y que no ha sido aprendido ni aceptado por algunas religiones. Solo lo que sale del corazón contamina el hombre, no lo que entra por la boca. Pero nuestro corazón será verdaderamente puro si está apegado a la fuente de la santidad y de la pureza. ¿Busco la sabiduría que viene de Dios? ¿Escucho con respeto la palabra de Dios y tengo la esperanza de que me transforme? ¿Mi corazón está apegado a Dios o está más atento a otras realidades o personas? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.